his name? La raison. Una jipeta en mi cuello. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Siempre rodeado de cuero. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Mi coroto parecemos como que vendemos kilo. Joder, tío. Joder, tío. En Suiza vi una cuenta de banco y no está el nombre mío. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Me cago en los grillos. Me cago en tu madre, me cago en todo el mundo, me cago en ti mismo. Me cago en lo envidioso, que se caguen encima yo mismo. Y me cago en todos los temas que yo he tirado que no se me han metido. Pila de mujeres bacanas, todas van para la cabaña. No hacen bulto al llegar, ellas saben a lo que van. Si no van a follar, se pueden cuidar. Si se quieren buscar, par de pesos se pueden cuando llevar. Cuando tú no tienes dinero, la gente te coge odio. Después cuando te busca, todo te hacen tu coro. Que te preste dinero, mi hermano, tú estás loco. No me digas de lo mío, si yo a ti no te conozco. Ay. Una jipeta en mi cuello. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Siempre rodeado de cuero. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío, mi coroto parecemos como que vendemos kilo. Joder, tío. Joder, tío, en Suiza vi una cuenta de banco y no está el nombre mío. Joder, tío. Joder, tío. My niggas rapping, getting paper. Mood blowing the diesel. 3.5 to a kilo. Holla at my people, boy, confront and get your weight up. Yeah, you know that you need to. Holla at my people. Holla at my people, bitch, I show a nigga love. Plug you with the plug, know you niggas won't eat. It's summertime with the sunshine, still cold out in these streets. I'm steady counting my bankroll, you still jigging on stank hoes. Yo, bitch loose, I tap that, tell shorty she can snap that, that. Flex nigga get clapped at, blue paper we stack that. We come from where you get checked at, we home, right where that crack at. Una jipeta en mi cuello, joder tío, joder tío, joder tío. Siempre rodeado de cuero. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Mi coroto parecemos como que vendemos kilo. Joder, tío. Joder, tío. En Suiza vi una cuenta de banco y no está el nombre mío. Joder, tío. Joder, tío. ¡Ay! Mesías. Betty C. Yo, F. The Reason, nigga. Land trap.